Me dijiste que yo te olvidara, pero ahora ya te has arrepentido y vienes a mí, yo no sé para qué. Pero ahora ya te has arrepentido y vienes a mí, yo no sé para qué. Y vienes a mí, yo no sé para qué. Me pides olvido, no entiendo por qué. Y vienes a mí, yo no sé para qué. Me pides olvido, no entiendo por qué. Quise tanto, hoy me encuentro otra vez frente a ti. Pero ahora por más que me quiera, por más que tú vuelvas, ya no puede ser. Pero ahora por más que me quiera, por más que tú vuelvas, ya no puede ser. Y vienes a mí, yo no sé para qué. Me pides olvido, no entiendo por qué. Y vienes a mí, yo no sé para qué. Me pides olvido, no entiendo por qué. ¡Eso! Yo no sé para qué. Me pides olvido, no entiendo por qué. Y vienes a mí, yo no sé para qué. Me pides olvido, no entiendo por qué. ¡Olé!